Querido amigo Gabrielito, la vida es un sendero. Uno nace, nos ponen en el caminito y empezamos a caminar. Caminamos y caminamos. Jamás podemos volver hacia atrás, porque nuestras vivencias nos impedirían. Siempre hacia adelante. La vida es una película. Y como toda película, todo lo que empieza terminará. Está en nosotros. ¿Qué debemos filmar? Porque somos nosotros nuestros propios directores. Destellos de sol, destellos de sol, luz del amor, luz del amor, brisas de primavera, brisas del alma, brisas de vida. En ti está el sol. Sé feliz, sé feliz. Y ríe, amor. Mira, mira, mira. Mira ese colibrí. Fírmalo, fírmalo. Mira qué bello el mar. Fírmalo, fírmalo. Qué bella es la vida. Escucha, escucha. Apaga, apaga la cámara. Son guerras. Solo muerte. Solo tristeza. Mira, mira el arco iris. Prende la cámara. Prende la cámara. Qué bellos colores. Qué bella que es la vida. Destellos del sol. Destellos del sol, luz del amor, luz del amor, brisas de primavera, brisas, aliento de Dios, sé feliz. Sé feliz y ríe, amor, amor, amor, amor. Mira los prados, qué bello. Filma, filma. Qué bella que es tu vida. Mira, mira, apaga, apaga la cámara. Ese avión está bombardeando. Ese avión está destruyendo las aldeas. No filme eso. Eso es tristeza. Eso es odio. No filmes el odio. Filma el amor. Porque de eso se trata la vida. De la película del amor. Y jamás terminará. Siempre se recordará tu película. Pero debes amar. Porque si odias, todo termina. Por eso, destellos del sol, destellos del sol, luz del amor, luz del amor, brisas de primavera, brisas, aliento de Dios, sé feliz y filma el amor que en ti te da tu corazón. Escucha el cello. Son notas de la vida. Son notas de los picaflores. Es la nota del amor. Por eso filma. Filma la vida. Filma la esperanza. Jamás el odio. Y tu película será la más bella de las películas de la vida. Sé feliz, sé feliz, sé feliz, amor. En ti está la sonrisa de la vida. Fírmalo, fírmalo. Es el canto del ruiseñor. Mira qué bello, mira qué bello. Despacito, despacito, que se vuela. Fírmalo, fírmalo. Y recordarás este momento.